Gálatas fue escrita para contrarrestar la idea de que a Jesús se le tenía que añadir la circuncisión y la ley. Y entonces, en ese contexto, fue escrita la carta a los Gálatas. Y la idea era reafirmar que Jesús era suficiente. A través de Jesús tenemos la salvación, a través de Jesús tenemos la vida espiritual, a través de Jesús tenemos la bendición, a través de Jesús tenemos los dones, a través de Jesús tenemos el poder, a través de Jesús tenemos todo lo que necesitamos en nuestra vida espiritual. La mentira más grande de Satanás es decirle a usted que necesita algo más que Jesús. Usted necesita a Jesús, pero necesita a la iglesia. Necesita a Jesús, pero necesita a la religión. Necesita a Jesús, pero necesita al pastor. Usted necesita a Jesús, pero necesita ser bueno. Usted necesita a Jesús, pero necesita dar pisto. No, usted necesita a Jesús. Punto. Más nada, menos nada. Por eso, la gente vive esperando un avivamiento. Hoy en el mundo religioso, pentecostal sobre todo, hay una gran expectativa sobre el avivamiento. Y se pasan la vida esperando el avivamiento y no disfrutan el avivamiento que ya tenemos a través de Jesús. No necesitamos un gran avivamiento. No necesitamos que sucedan cosas espectaculares. Tenemos a Jesús en su misericordia y en su gracia. Jesús nos da un avivamiento y pasan cosas espectaculares, pues eso ya es vendaje, eso ya es ganancia, pero no lo necesitamos. Lo único que necesitamos es a Jesús. El cristianismo es Jesús y no necesitamos nada más que Jesús para ser cristianos. Si usted necesita algo más que Jesús, entonces es otra cosa. Ya no es cristianismo, es otra cosa. Recuerden que solo hay dos fuentes de confianza, Dios o los hombres, y esto te incluye a ti. Y aquí la semana pasada hicimos un paréntesis que quiero reiterar esta mañana. Y es que cuando estamos en etapas de desánimo, cuando estamos desanimados, normalmente es porque estamos quitando la confianza de Jesús y la estamos poniendo en los hombres. O en las cosas, o en las circunstancias. El desánimo viene de quitar nuestra mirada de Jesús. Ustedes recuerdan a Pedro, ¿verdad? Pedrito iba feliz caminando sobre el agua. Y de repente, Pedro deja de ver a su maestro, a Jesús, y comienza a ver el agua. Uy, está mojado esto. Híjole, está lloviendo. Las olas es así, y la lanchita le hacía así. Y de repente, la mirada puesta en Jesús se convirtió en una mirada puesta en las circunstancias. Entonces perdió la confianza que tenía en Jesús y comenzó a depender de sí mismo. Y chumbulum. Cuando usted se baja de una lancha que usted ha estado quizás todo el día en el mar pescando, usted se baja así. Porque las olas siempre están así. Y entre más picado está, usted tiene la sensación todavía en la noche, dormido. ¿Verdad, Francisco? Él es mi maestro de pesca. Todavía en la noche, uno acostado, medio dormido, y le hace así. Es cierto. Es cierto. Ahora imagínese cuando hay tormenta. Cuando hay tormenta en ese lugar específico del mar de Galilea, es un lago, no es un mar, es un lago, pero es tan grande y tiene una característica de mar tan especiales que por eso se llama el mar de Galilea. Pero se levantan unas olas, hay un corredor de viento que viene desde Siria y Asiria, y viene y entra al mar de Galilea y ese asunto se mueve. Es impresionante. Con un vientecito es impresionante cómo se mueve una lancha. Y yo me imagino cómo habrá pasado Pedro ahí. O sea, él tenía razón de estar preocupado. Pero ¿cuál es la razón por la cual él se hundió y se desanimó? Porque quitó la mirada de Jesús. respuesta para el desánimo, pon la mirada en Jesús. Si tú estás mirando a la gente, que la gente, que aquel, que el otro hizo, que el otro no vino, que el otro me debe, que el otro no me pagó, que el otro... Quita la mirada de las personas, deja de confiar en las personas y comienza a confiar en Jesús. 100% Jesús. Yo quiero recordarles algo esta mañana, que se ha vuelto ya algo importante en nosotros recordar y que tiene que ver con nuestra posición en el reino de los cielos. Usted es hijo del Rey. Usted es santo, perfecto, perdonado, bendecido. Usted es el poseedor de todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. O sea, a la vida normal y a la vida espiritual. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por medio de su divino poder. Somos justos, enriquecidos, aceptos en el amado. Somos su más especial tesoro. ¿Usted sabe que nosotros somos la novia de Cristo? La novia, la esposa ya cae en otra categoría, ¿verdad? Porque los hombres con las esposas somos un poco rudos. Pero cuando andamos de novio, usted es su novia, ¿dónde te pongo que el sol no te dé? ¿Verdad? Ay, si es que es... Ay, por aquí te llevo, por aquí te pongo. No, no, no, no, mi amor, venga para acá, no se vaya a mojar aquí, camine. Nosotros somos la novia del Cordero de Dios. Somos el cuerpo de Cristo y como el cuerpo de Cristo somos su novia. Hermano, usted tiene un privilegio especial. Usted ya no es esclavo. Es más, de esclavo pasó a libre. Pero además de ser libre, ahora es hijo de Dios. Hijo de Dios. Además, usted es libre, libre. Ha sido libertado de la carne, de su propio yo, del pecado y de Satanás. Ni Satanás, ni la carne, ni el pecado tienen derecho sobre usted. Ahora, ¿por qué seguimos pecando? Porque usted no le cree a Dios. Porque usted no le cree a Dios. Usted no le cree que ya es libre de eso. Yo vi en un documental, supongo que algunos lo habrán visto, de cómo educan a los elefantes. ¿Sí? Al elefante cuando está joven, le amarran un cadenón inmenso en la pata, las patas traseras. Y entonces, el elefante que siempre está así, ¿verdad? Siempre está así, él trata de caminar y en cada empujón siente la cadena como... ¿cómo lo sujeta, lo sostiene? Y entonces el elefante no puede caminar. Pero eso es con el elefante pequeño. Porque un elefante ya grande, esa cadena no le hace nada. No lo detiene. Pero, ¿qué pasa? Condicionaron al elefante a estar atado. A estar atado. Cuando el elefante ya está grande, está tan condicionado que usted solo le amarra una pitilla, un lacito, y cuando él siente que está el lacito amarrado a su pata, el elefante no se mueve. Ahí está. Él podría romper la cadena, romper la pared, romper el circo entero e irse. Pero no lo hace. ¿Por qué? Porque está condicionado. ¿Sabe qué es lo que ha hecho Satanás con nosotros? Nos ha condicionado. Antes éramos esclavos de él. Éramos esclavos. Pero Jesucristo nos libertó y nosotros seguimos creyendo que estamos atados al pecado, a la carne y a Satanás. Y por eso muchos de nosotros no dejamos conductas que son parte de nuestra naturaleza pecaminosa y no la dejamos porque creemos que todavía estamos amarrados de la pata. Recordamos la alegoría de Agar y Sara y cómo Abraham se adelantó en lugar de esperar a recibir el hijo que Dios le había prometido y Abraham le ayudó a Dios. Le ayudó a Dios y eso significó, ¿qué significó? el nacimiento de todo el pueblo árabe, al cual amamos profundamente, sobre todo una turquita que yo conozco que me dan ganas de, pero la amo profundamente, es una hermana muy amada, mi corazón. Pero ¿sabe qué? Desde entonces está el pleito con los árabes y los judíos. Desde ese momento comenzó el pleito árabe-israelí. Y ese pleito nos ha llevado hasta el día de ahora a que vayamos a pagar $4 por la gasolina y 10 centavos más para pagar los buses. Y los que no tiramos piedras, ¿cómo hacemos para protestar? Digo yo. Bueno, vamos a comenzar en el versículo 16 y vamos a ver otras características y otras cosas especiales en este libro. Repito, estamos entrando al corazón. Estamos entrando al corazón del libro. Versículo 16. Este versículo, sin lugar a dudas, es el centro de este libro. Este versículo es la parte medular de todo el libro. Pero hay que entenderlo. Hay que entenderlo. Porque si no, no nos dice nada. Vamos a leerlo. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Quiero decir algunas cosas antes de cambiar un poco ese versículo. Venimos hablando de divisiones en el pasado, en los versículos anteriores y en los versículos posteriores, estamos hablando de divisiones. Y una de las cosas que Pablo hace notar es que cuando andamos en la carne, hay divisiones. Mire, cada vez que hay división en una iglesia es el resultado de la carne. Nunca la división es el resultado del Espíritu. Pablo va a exponer aquí qué es lo que es vivir en la carne y qué es lo que es vivir en el Espíritu. La verdadera espiritualidad es un estilo de vida. La verdadera espiritualidad es vivir en el Espíritu. La verdadera espiritualidad es vivir en el Espíritu. La verdadera espiritualidad no tiene que ver con que si usted usa largo o corto, si usted se pinta o no se pinta, se arregla o no se arregla, si usted usa mantelina o no usa mantelina, si usted usa el cuello hasta aquí o usa la manga hasta aquí. La verdadera espiritualidad no tiene que ver ni siquiera con si usted ora y ayuna todos los días. A veces el Espíritu nos permite hacer esas cosas. Pero la verdadera espiritualidad no tiene que ver con los aspectos superficiales, externos. La verdadera espiritualidad tiene que ver con andar en el Espíritu. Y por eso esto es el centro de todo lo que hemos venido diciendo. Todo lo que hemos venido diciendo se resume aquí. Usted quiere vivir en el Espíritu, camine en el Espíritu. Usted quiere vivir en la carne, pues dele rienda suelta. Usted quiere vivir en el Espíritu, déjese llevar por la gracia de Dios. Usted quiere vivir en la carne, viva según la ley. Porque cada vez que usted vive según la ley, ¿qué pasa? Se manifiesta la carne. Hay una cosa interesante aquí. La clave para no pecar, la clave para ser santo, no es vivir la ley, no es cumplir la ley fielmente, sino es vivir en el Espíritu. Ahora, esto tiene sus bemoles, y lo hemos dicho antes, porque algunos, cuando comienzan a conocer la gracia, se van a un extremo. ¿Cuál es el extremo al que se van? El liberalismo, el libertinaje. Yo conozco la gracia y entonces me voy al libertinaje. Y los del otro lado, queriendo decir que eso está malo, adoptan la otra posición que se llama legalismo. Entre el legalismo y el libertinaje, ¿usted qué prefiere? ¿Qué prefiere? Yo nada. Las dos cosas son terriblemente malas. Las dos cosas no sirven. Ni el libertinaje, ni el legalismo. ¿Cuál es el balance? ¿Cuál es el balance de Dios? Es ese. Vivir, andar en el Espíritu Santo de Dios. La gente está luchando entre el balance del libertinaje y el liberalismo. Del legalismo y el libertinaje. Y están luchando, y las iglesias siempre están luchando entre que si esto es bueno, que si esto es malo, que no porque muy poco, que no porque mucho. Mi papá decía, ni tan cerca que lo queme, ni tan lejos que no le alumbre. ¿Verdad? Pero ¿cómo se alcanza ese balance correcto? ¿Cómo se alcanza ese balance correcto? Humanamente en la carne no se puede. La única manera de alcanzar el balance es caminar en el Espíritu. Ahora, quiero hacer una pequeña aclaración en cuanto a este versículo. El versículo 16, yo quiero que todos me busquen, por favor, Gálatas 5:16. Y quiero que si usted tiene una versión distinta a esta, que por favor me la lea. Porque quiero decirle que esa no es la traducción más adecuada. La traducción más adecuada está en otras versiones. Por ejemplo, la versión Reina Valera de 1865 ya decía otra cosa. Posteriormente lo cambiaron y ahora lo han vuelto a cambiar. La nueva versión internacional, la Reina Valera 89, la Biblia Las Américas, etcétera, etcétera. Hay una gran cantidad de versiones. Alguien que me lea una versión distinta a esta. Nuria, ¿oyeron eso? ¿Entendieron la diferencia? Aquí hay una revelación profunda. Por el problema de la religiosidad, el Señor que tradujo ahí le añadió un elemento que es diferente, que nos cambia la perspectiva. ¿Por qué? Porque cuando dice, digo pues, andad en el Espíritu, en el andar en el Espíritu añade algo más. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Me obliga a mí, me pone una carga, me obliga a que yo, además de andar en el Espíritu, me preocupe, me esfuerce por no satisfacer los deseos de la carne. ¿Me está comprendiendo? ¿Cuál es la traducción correcta? Tener la... No es lo mismo ponerle a la par a andar en el Espíritu y una carga adicional donde yo me esfuerzo por no satisfacer los deseos de la carne, a entender que satisfacer los deseos de la carne o no satisfacerlos es el fruto de andar en el Espíritu. ¿Me estoy dando a entender? Lo que debería decir el versículo, y lo dice como repito, casi todas las versiones, no solo las modernas, antiguas y ahora las modernas. Las de en medio, las de los años 60, etcétera, son las que dicen eso. Pero la versión más fiel es esta. Digo pues, andad en el Espíritu, y como resultado, no satisfaréis los deseos de la carne. ¿Me explico? Entonces, nos tienen a nosotros, sí. Dios habla hoy. Ajá, esa es una transliteración más o menos del mismo corte acá. Pero la versión Las Américas, la nueva versión internacional, la Biblia textual, hablan acerca de otro concepto. Y el concepto es, anden en el Espíritu. Y la consecuencia lógica de andar en el Espíritu va a ser, ¿cuál? No satisfacer los deseos de la carne. Ahora, esto es muy profundo y muy clave. Quiero decirles que esta es una revelación muy importante, porque desgraciadamente aún el traductor de la Biblia usa su propia teología, su propia ideología, para ayudar, según él, ayudar a que la gente no se salga del huacal. Y eso está equivocado. Por ejemplo, cuando estamos leyendo Romanos 8:1, ¿qué dice Romanos 8:1? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La Reina Valera tiene un adicional. Y dice, esto es los que no andan conforme a la ley, sino a la carne, sino conforme al Espíritu. Quiero decirles que el original no dice eso. El original no dice eso. Entonces, cuando estamos hablando de este pasaje, tenemos que entender que el no satisfacer los deseos de la carne no es algo en lo que yo me esfuerzo. Es un resultado de lo que yo estoy haciendo cuando camino en el Espíritu. Si yo camino en el Espíritu, la consecuencia natural es que no voy a tener problema con la carne, porque mi espíritu va a estar tan fuerte, va a estar tan cimentado, va a estar tan sólido, que yo voy a repeler todas aquellas intenciones de la carne. ¿Están conmigo? Ok. Hay una guerra espiritual, y eso es cierto. Efesios 6, el siguiente capítulo, lo dice. Nosotros estamos en medio de la carne y el espíritu combatiendo. La clave de la vida cristiana es vivir en el Espíritu. La clave de la vida cristiana es vivir en el Espíritu. Y quiero decirles algo aquí, no con el propósito de desanimarlos, sino con el propósito de animarlos. Andar en el Espíritu es imposible para el ser humano. No se puede. No se puede. Porque si usted se esfuerza a andar en el Espíritu, lo está haciendo en la carne. Y andar en el Espíritu con un esfuerzo de la carne es inefectivo. Ahora, ¿cómo es que vamos a andar en el Espíritu? Ya lo vamos a ver más adelante. Pero, repito, el tema principal aquí es que el versículo debería de decir, andad en el Espíritu y así no satisfaréis los deseos de la carne. Esa es la traducción correcta. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que es una consecuencia de andar en el Espíritu. Y si no, lo que hace esta versión es añadirle una carga a nuestra ya sufrida humanidad, le añade una carga más. Tengo que andar en el Espíritu y no tengo que estar satisfaciendo los deseos de la carne. Pero no, yo ando en el Espíritu y naturalmente, espontáneamente, yo no voy a necesitar satisfacer deseos de la carne. ¿Por qué? Porque ando en el Espíritu. ¿Me está comprendiendo? Ok. Vivir bajo la ley es vivir bajo la carne. Y como son contrarios estos dos estilos de vida, además, Pablo nos exhorta a vivir en el Espíritu. Y esto no va a suceder satisfaciendo la carne, pero tampoco sucede haciendo un esfuerzo en la carne por vivir en el Espíritu. Hay una guerra espiritual y están nuestra carne y nuestro espíritu combatiendo permanentemente. Y el campo de batalla es nuestra mente. Y ahí está Satanás bombardeándonos con cosas. Pero la clave no es negarse a hacer las cosas que están mal. La clave es por otro lado. La clave es voy a caminar con el Señor en el Espíritu. Voy a dejar que el Espíritu me guíe. Voy a dejar que el Espíritu tome las decisiones por mí, voy a dejar que el Espíritu me dé dirección, voy a dejar que el Espíritu Santo dirija mi vida y entonces yo no voy a tener problemas con la carne. O vivimos en la carne o vivimos en el Espíritu, no podemos estar en medio. Y si vivimos bajo la ley, tarde o temprano caemos en pecado. Si usted es de los que viven bajo la ley y es legalista y usted siempre está diciendo no voy a hacer esto, es que no voy a hacer esto, es que no voy a hacer esto, es que no voy a hacer esto, tarde o temprano usted lo va a hacer. Porque la ley produce pecado. No podemos estar en medio. Si vivimos bajo la ley, tarde o temprano vamos a caer. Ahora, es cierto que algunos tienen más disciplina y más fuerza que otros. Y algunos duran más años. Algunos somos más débiles y caemos más rápido. Algunos se burlan cuando alguien cae en pecado o se mofan y dicen, yo no habría caído en ese pecado. Yo no caería en ese pecado porque yo soy otro tipo de persona y ese pecado, yo no entiendo cómo alguien puede, después de conocer al Señor, caer en ese pecado. Quiero decirle que eso es no entender tu propia naturaleza, porque en lo que estás diciendo, estás pecando. Entonces no estás pecando en lo que peca aquel, pero estás pecando en otra cosa. Y si tú estás murmurando, y si tú estás con falta de amor criticando a alguien, y si tú estás con falta de amor señalando el pecado de otro, estás actuando en la carne, y eso es pecado. Recordemos a Pedro. Pedro, el fiel amigo del Señor, yo, Señor, iré contigo hasta la muerte, y nadie te va a tocar, Señor. ¿Recuerdan a Pedro? Y yo no te voy a negar por nada, Señor. En las primeras de cambio, vos sos Pedro, ¿verdad? Vos sos Pedro, el que andaba con Jesús. No, yo no, Señor. No, yo ni lo conozco. Si yo iba pasando cuando... yo iba pasando y yo ni lo conocía. Y la pistola, y ellos la pusieron, si es de juguete. Y yo jugando con mi hermanito estaba... 19 al 21. Terminemos de leer los versículos que no leímos. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y eso es lo que acabamos de comentar. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne que son. Esta es la galería de la carne, ¿verdad? La galería de la carne, y ninguno de esos pecados tiene excusa por ninguna razón. Las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, pero no idolatría solamente de idolatrar un ídolo. Cada vez que tú idolatras a una persona, o te idolatras a ti, o idolatras tu carro, o idolatras lo que sea, quiero decirte que eres un idólatra. Ya me movió este el volado, ya no lo hallo. Envidia. 20. Idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos. Mire, usted habla de la carne y señala, es que ese es borracho, ese es adúltero, pero usted sabe que las enemistades, estar enojado con una persona, sea su esposa, o sea su vecino, o sea quien sea, es pecado, y es un pecado de la carne, la enemistad, el pleito, estar en pleito con cualquiera, es una obra de la carne. Los celos, ¿cuántos maridos celosos hay aquí? ¿Y mujeres celosas? Bueno, dejémoslo ahí porque podemos causar contienda y división aquí. Iras. ¿Cuántas veces al día usted cae en ira? Es que somos, mire, somos una maravilla juzgando el pecado horrible del otro. Pero no nos acordamos que nosotros tenemos una cantidad de pecados horribles. Horribles, que son igual obra de la carne. Y que esas no decimos nada. No decimos nada. Iras, contiendas, disensiones o divisiones, herejías, envidias. ¿Cuántos de ustedes tienen envidia porque el vecino se compró un carro nuevo o se cambió de casa? Hay algunas hermanitas que vienen con su ropa bien, ¿verdad? Tres piedras y un tetunte. Y otra hermana aquí... Ay, ¿te has fijado cómo se viste? Uy, sí, qué feo. Uy, envidia, pura envidia. Y no podemos dejar que ese tipo de cosas sean nuestro estilo de vida. Homicidios, borracheras, orgías, y se nos quedaron un montón en el tintero. Un puño de cosas que se quedaron. Entonces por eso dice Pablo, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es diferente. Y ahí vamos a ver otra cosa. Pero fíjese, y aquí quiero comentar algo. Porque este versículo, cuando dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, aquí está hablando no del que comete ese pecado, sino del que ese pecado es su estilo de vida. El que es su estilo de vida. Ahora, si esa persona sigue en ese estilo de vida, lo más probable es que no ha conocido al Señor. No ha tenido un encuentro personal con Cristo. Y por eso es que esas personas no van a entrar en el reino de los cielos. Ahora, cambiemos radicalmente el tono. La verdadera espiritualidad está reflejada en estos versículos. La verdadera espiritualidad. Fíjese bien. Mas el fruto del Espíritu es. Primera cosa a notar. Es el fruto. Él es singular. No dice los frutos. Es el fruto. Singular. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay límite, contra tales cosas no hay ley, contra tales cosas no hay nada de legalismo. ¿Por qué? Porque si usted está viviendo en esa dimensión del Espíritu, donde usted tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe y templanza, usted no necesita nada más. Ese es el estilo de vida que Dios quiere que tengamos. Ese es el nivel de vida en donde Dios quiere que nos coloquemos. Y ese nivel de vida es el resultado ¿de qué? De andar en el Espíritu. Usted puede y usted toma la decisión. Yo voy a andar en la carne, ya sabe cuáles son los resultados. Yo voy a andar en el Espíritu y usted ya sabe cuáles son los resultados. Todas estas cosas son el resultado de. No es que tiene que tenerlas para andar en el Espíritu. No, tiene que andar en el Espíritu para tenerlas como la manera espontánea de vivir si usted está viviendo en el Espíritu. Si usted está chismeando y dividiendo, usted es alguien que está viviendo en la carne y que va a tener todos los frutos de la carne tarde o temprano en su vida. Ahora, hay cosas interesantes en esto. Decía que es singular porque no es que usted tenga amor y ya no tenga gozo. Usted no me puede venir a decir a mí que usted está lleno del Espíritu porque tiene amor y no tiene paz. O porque tiene paz y no tiene gozo. O porque tiene amor, gozo y paz, pero no tiene templanza. O no tiene bondad o fe. Quiero decirle que los tiene uno y los tiene todos. Y todas esas áreas de la vida son el resultado de vivir en el Espíritu. De andar en el Espíritu. Esta es la verdadera espiritualidad. O vivimos bajo la carne, o vivimos bajo el Espíritu. O vivimos bajo la ley, o vivimos bajo la gracia. No es difícil caer en pecado. Realmente no es difícil. Si vivimos bajo la carne, porque estamos bajo la ley, tarde o temprano vamos a caer en pecado. La fachada de espiritualidad, tarde o temprano, cae. Y la Biblia dice, contra tales cosas no hay ley, contra tales cosas no hay límite, contra tales cosas no hay restricciones. Si usted está viviendo en el Espíritu, no hay ley que sirva para usted. Usted está en el Espíritu, no va a tener problema con ninguna de las leyes. Ahora, versículo 24 al 26. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué fue usted salvo? Por la gracia de Dios, y el Espíritu entró a su vida. Ahora, si la salvación fue por gracia y fue por el Espíritu, ¿cómo va a ser su caminar? Por el Espíritu. El gran error que comete hoy día mucha cantidad de la iglesia evangélica es que es salvo por la fe, por la gracia, y quiere caminar por las obras de la ley. No se pueden mezclar. Usted es salvo por gracia y vive por gracia. Cuando usted comienza a añadirle a la gente lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, ha movido a la gente de la gracia y la ha puesto sobre la ley. Y ese es el gran problema que tenemos. La ley no produce amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza. La ley no produce nada de eso. Ni en el Antiguo Testamento la ley producía eso. ¿Cómo es que se hace esto? Colosenses 2.6. A ver si buscan por favor Colosenses 2.6. Voy volando. Me queda poquito tiempo. Colosenses 2.6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cuál fue la manera en que recibimos al Señor Jesucristo? Por la gracia, por medio de la fe. Ahora, ¿cómo vamos a caminar en Él? Por la gracia, por medio de la fe. De la manera en que habéis recibido al Señor, de esa manera, andad en Él. ¿Cómo recibimos al Señor? Por gracia, a través de la fe. ¿Cómo vamos a caminar en Él? Por gracia, a través de la fe. ¿Cómo recibimos la vida? La gracia mediante la fe. ¿Cómo vamos a andar en el Espíritu? La gracia mediante la fe. Ahora, yo quiero compartir con ustedes tres cositas brevemente de cómo andar en el Espíritu. Tres cosas sencillas para andar en el Espíritu. Porque está bien, ya sabemos, hay que andar en el Espíritu, pero ¿cómo andamos en el Espíritu? Tres cositas sencillas. No me las inventé yo, me las enseñó un pastor, que se lo enseñó otro pastor, no sé quién las descubrió, pero funciona. Primera, confesar el pecado. Confiese su pecado. Póngase a cuentas con Dios. Confesar, fíjese bien, 1 Juan 1.9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primero, confesar no quiere decir pedir perdón. La palabra confesar quiere decir reconocer. En ese proceso de reconocer, nos encontramos con que el perdón de Dios ya ha sido dado. Porque cuando Jesucristo murió por nuestros pecados, ¿murió por cuántos pecados? Por todos, pasados, presentes y futuros. Dios ya me perdonó de los pecados que yo voy a cometer los próximos 50 años. Ya están perdonados. Es más, ya como a los 90 ya uno no peca mucho, ¿verdad? Solo de pensamiento. Ya Dios me perdonó de los pecados en el futuro. Pero ¿qué es lo que quiere Dios? Que reconozcamos nuestro pecado. Por eso dice, 1 Juan 1.9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué quiere decir confesar? Reconocer. Confesar quiere decir reconocer. Así es que lo que tú estás buscando no es el perdón de Dios, porque ya lo tienes. Lo que tú estás buscando es, como dice en un texto que hemos estudiado antes, lavar nuestros pies. ¿Recuerdan cuando Jesús iba a lavarle los pies a sus discípulos? Y Jesús le iba a lavar los pies a Pedro, y siempre el Pedro de bocón, ¿verdad? Y le dijo, no, Señor, tú no me vas a lavar. Y Pedro, Jesús le dijo, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Ah, entonces bañame todo. Y Jesús le dijo algo tremendo. El que está limpio no tiene por qué volverse a lavar. El que está limpio solo tiene que limpiar sus pies. ¿Sabe qué pasa, hermano? Que nosotros, que hemos sido limpiados por la sangre de Cristo, en el caminar por el mundo, nos ensuciamos los pies. Recuerden que en ese tiempo la gente caminaba con sandalias, pies descubiertos, y caminaban en unos pedreros y en un tierrero terrible. ¿Y entonces qué pasaba cuando al final del día llegaban a su casa después de tanto caminar? Los pies estaban sucios. Su cuerpo no estaba sucio. Lo que estaba sucio eran sus pies. ¿Sabe una cosa que es una buena costumbre, amado? Al final de cada día, lave sus pies. Al final de cada día, usted lave sus pies espiritualmente. Espiritualmente. ¿Y qué es eso? Decirle, Señor, yo reconozco que pequé. Padre, reconozco que no tuve que haberle hablado así a mi esposita linda. Estaba Pachito por allá, mejor me vengo de este lado. Señor, reconozco que no tuve que haberle pegado a mi marido. Señor, reconozco que no tuve que haberle gritado a mis hijos. Señor, reconozco que me equivoqué, pequé contra ti. Gracias por tu perdón. Confesar los pecados es reconocer que hemos pecado. Dos, me entrego por completo a Él. Me rindo totalmente. Dice la Biblia que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Él quiere que usted se entregue todito y diga, Señor, aquí estoy. Tres, le pides llenarte de Él. Le pides llenarte de Él. Ahora, llenarse del Espíritu Santo no es tener más Espíritu Santo. Es un error. Es un error. El Espíritu Santo es una persona. Si es que usted no va a tener solo la cabecita del Espíritu Santo. No va a tener solo la mano derecha del Espíritu Santo. Usted o tiene el Espíritu o no lo tiene. Si lo tiene, es de Él y es salvo. Si no lo tiene, no es salvo. O lo tiene o no lo tiene. ¿Qué dice la palabra entonces? Que al llenarnos de Él, no se trata de cuánto de Él vamos a tener nosotros. Si usted se visualiza a sí mismo como un pichel, no es cuánto Espíritu Santo le están echando a su pichel y usted dice, estoy hasta aquí de Espíritu Santo. Hoy ando bajito de Espíritu Santo. Hoy no tengo nada de Espíritu Santo. No. ¿Sabe qué es? ¿Cómo es? ¿Cuánto de mí tiene el Espíritu Santo? ¿El Señor controla toda mi vida? Y para que controle toda mi vida, ¿qué hago? Rendirme, entregarle. Es como si usted tiene un llavero. Alguien tiene un llavero con muchas llaves. Rápido, rápido, rápido. Un llavero con muchas llaves. Rápido, rápido, rápido. Usted le dice al Espíritu Santo, Señor, aquí están las llaves de mi vida. Tómalas casi todas. Esta es la llave del pisto. Esta es la llave de la alacena. Esta es la llave de la casa. Esta es la llave de mi dormitorio. Esta es la llave de mi televisor y mi control remoto. Señor, esta no te la puedo dar, Padre. Bendito seas, Padre, que me das la libertad de quedarme con alguna llavecita. Señor, esta es la llave del pisto. Esta, Señor, también déjame guardarla, porque vos sabés que si no la guardo, mi mujer, ¿verdad? Las mujeres tienen ese don de la cleptomanía, así como muy arraigado, y entonces es terrible. Señor, de ahí todas las demás llaves son tuyas. ¿Usted cree que eso es rendirse? Ser lleno del Espíritu Santo. Oigan esto porque es clave. Ser lleno del Espíritu Santo es decirle al Espíritu Santo, Señor, aquí están todas. Y todas quiere decir todas. ¿Por qué tenemos tantos problemas? Porque hay áreas de nuestra vida que nunca se las hemos rendido a Dios. Hay áreas de nuestra vida que nunca se las queremos rendir y nosotros tomamos nuestras propias decisiones en cuanto a esas cosas y nos pegamos cada trancazo vez tras vez tras vez tras vez porque usted cree que ya aprendió y sigue tomando sus propias decisiones. No se puede. O le entrega todo o no le entrega nada. El Espíritu Santo está contristado en usted. Está pachadito, pero usted no tiene menos Espíritu Santo o más Espíritu Santo. Hoy estoy rebosando Espíritu Santo, me sale Espíritu Santo por la oreja. No, o lo tiene o no lo tiene. La pregunta no es si lo tiene o no lo tiene. Si usted ha creído en Cristo, lo tiene. ¿Sabe cuál es la pregunta? Si de verdad Él lo tiene a usted. ¿Y cuánto de usted ahora tiene el Espíritu? Eso es confiar en Él. Eso es confiar en Él. Eso es depender de Él. Y sabe, ayer estábamos compartiendo con un hermano, porque cuando hablamos de estas cosas, muchos se nos ponen como ariscos y dicen, ay no, pero es que ese asunto, la gente se va a ir y se va a ir a pecar y el desorden, y hay mucho desorden. Yo quiero decirles algo, nosotros tenemos que aprender a ser como es nuestro papá Dios. Nuestro papá Dios nos da licencia, nos da permiso para rompernos la boca de vez en cuando. ¿Sí? Cuando usted está enseñándole a caminar a un niño, no sé si vieron un anuncio en televisión hace algunos meses, que el niño no caminaba porque el papá lo había forrado de esponjas por todos lados y la casa estaba rodeada de esponjas y la mesa rodeada de esponjas, entonces el niño no podía ni moverse. ¿Ese niño, creen ustedes que iba a aprender a caminar? Le pregunta la mamá al esposo y le dice, ¿cuánto tiempo crees que el niño va a demorar en caminar? Pues yo calculo que 21 años, le dice, algo así. ¿Sabe? La ley y las iglesias legalistas nos convierten en niños minusválidos. Nos convierten en niños minusválidos. Y muchos de nosotros tenemos minusvalías mentales, emocionales y espirituales. ¿Sabe qué es el método de Dios? Es el que usó con el hijo pródigo. Papá, me quiero ir, me voy a destripar el pisto y me voy a fregar. Sí, mi amor, aquí está el pistillo, váyase. Yo como no tengo pistillo, solo les digo, váyase. Pero ¿sabe qué? Cuando estaba comiendo lo que comió, entonces, ahí venía de regreso, ¿verdad? Nosotros para educar a un hijo, a un niño, no lo podemos amarrar y detener y cuidar y que se va a caer. Usted tiene que dejar que su hijo se pegue 1, 2, 3, 20 sopapos y 40. Pero ¿sabe qué? A medida que va creciendo, y por la gracia de Dios los niños sobreviven todas esas cosas, a medida que va creciendo el niño ya no se va a caer tanto, ¿o sí? Ya el de 2 años ya no se cae tanto como el de 1 año. Y el de 5 ya no se cae tanto. Y el de 10 se cae porque anda jugando y el de 15 se cae menos. Estamos supuestos. Esto es un supositorio, es un supuesto. Esto es un supuesto. Estamos supuestos que los adultos ya no nos caemos. No significa que en alguna vez no estaba una grada mal puesta que yo no vi que me fui de frente, ¿verdad? No quiere decir eso. Un accidente lo puede tener cualquiera, pero ya no es su estilo de vida. ¿Y sabe qué? Dios nos da permiso de aprender a caminar. Y los pastores hemos sido pastores muy apapachadores, muy protectores, con una sobreestima de protección. Y, ay, no voy a hacer eso, hermano, porque... No, hermano. Y ahí andamos siguiéndolos a los hermanos para que no vayan a pecar. ¿Sabe qué es eso? Es falta de fe. Porque si yo hago eso con ustedes, tengo o estoy diciendo que el Espíritu Santo que está en ustedes no sirve para nada. ¿Y quién soy yo para decirle al Espíritu Santo que no está cumpliendo su trabajo? Dios les ha dado a cada uno de ustedes la libertad de darse en la buchaca de vez en cuando. Todo con el propósito de que usted aprenda. Y a medida que va caminando, está suponiendo el Señor que se va a ir cayendo menos, ¿verdad? No tire la cascarita usted enfrente para... Yo creo que es importante entender esto, porque Dios es un Dios amoroso. Y en su amor, Él está enseñándonos cómo caminar. Y sabe una cosa, nosotros a veces con nuestros hijos no somos así. O somos muy legalistas o somos muy liberales. Ni el libertinaje ni el legalismo funciona. ¿Qué es lo que funciona? Caminar en el Espíritu de Dios. Y para caminar en el Espíritu, confiese su pecado, entréguese completamente a Él, le pide que lo llene y confíe en Él. Y deje que Dios lo guíe. Dios permite que nos caigamos hasta que aprendemos a caminar. Y sabe, aún maduros y llenos del Espíritu, aún así podemos caer. Pero entonces la Biblia dice que 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Lo importante no es cuántas veces te caigas, lo importante es que vuelvas a levantarte y que sigas caminando bajo la gracia de Dios hasta que llegue el momento en el cual tu madurez, tu libertad te haga ser completamente entregado al Señor en un andar en el Espíritu, maduros y perfectos delante de Él. De todos modos, eso es lo que somos, santos, maduros, perfectos, perdonados. Vamos a orar.